para el periodismo y la democracia. Así lo entendemos también nosotros, así que vamos a conversar unos minutos con Diego Martínez, él es integrante de la Comisión Interna de Página 12. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Contanos, Diego, ¿cómo están analizando políticamente esta situación? A ver, sinceramente pensé que me llamabas por el tema del conflicto de página, digamos. O sea, por supuesto que difundí, leí el comunicado de Cipreva, que también es mi sindicato, digamos. En particular, nosotros en Página, además, repudiamos las agresiones y las injurias puntuales contra nuestra compañera Irina Hauser, que fue una de las que publicó originalmente aquella noticia y que aparece insultada por dos de los jueces, sí. Maikes y Yadarola, en ese intercambio que tuvieron, ese intercambio, ese chat, bueno, lo que ya es de público conocimiento. Pero bueno, digo, el Cipreva, digamos, tomó posición pública denunciando que es un hecho grave para el periodismo y para la democracia. Recordando que además, digamos, los empresarios de medios que están conspirando junto con funcionarios judiciales y con dirigentes políticos del PRO son los mismos que están permanentemente precarizando nuestro oficio, que esto atenta contra la democracia y contra el libre ejercicio del periodismo. Digo, además, es claro en el intercambio de mensajes cómo están ocupándose de que, digo, Rendo y el abogado de Clarín, que su propio medio no publique nada, pero también viendo cómo hacer para garantizarse que Infobae o que los demás medios, digamos, no publiquen nada, o sea, para cubrirse entre ellos y para apelar a sus contactos en esos medios para cubrirse. Así que, bueno, habrán leído ustedes, digamos, el comunicado del Cipreva, recordando una serie de puntos. Digo, que los trabajadores nunca somos la empresa ni el medio en donde realizamos nuestras tareas, lo que manifiestan estos diálogos, digamos, que es un accionar planificado para ocultar actividades conjuntas entre sectores que deberían tener independencia y neutralidad, y bueno, una serie de puntos que están, digamos, que ya los hemos difundido públicamente, y bueno, obviamente es una situación gravísima, no solo para el periodismo, la verdad que esto ya es algo que excede y es gravísimo para la democracia, y no es nada en realidad que cualquier persona medianamente informada la pueda sorprender. Lo atípico en todo caso es acceder a los audios y al intercambio directo para ver la impunidad con la que opera y la impunidad con la que hablan, ¿no? Claro. Bueno, y aprovechando esta oportunidad, Diego, informanos sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de Página 12, que vienen llevando desde hace muchísimo tiempo reclamos, medidas de fuerza, visibilización de la precarización en este medio que se supone es progresista. Sí, nosotros hicimos la semana pasada un paro de 72 horas, jueves, viernes y sábado, y bueno, ustedes nos han dado espacio ya este año un par de veces para hablar de nuestro conflicto, que no es privativo de Página. Digo, en las demás redacciones también se toman distintas medidas o se manifiestan las asambleas del modo que pueden, pero bueno, en Página en particular, digamos, tenemos una larga historia de vida gremial y no dejamos de tomar las medidas que podemos consensuar en asamblea. Y bueno, lo que estamos insistiendo, reclamando, ni más ni menos, es volver a cobrar, o sea, nuestro reclamo original era hasta cobrar los sueldos de 2016, que estaban 40 puntos por encima de la canasta básica. Después dijimos, bueno, como primer paso queremos volver a cobrar la canasta básica, porque hoy estamos por debajo. Digo, para que los oyentes tengan idea de qué hablamos, un redactor o redactora de Página cobró en octubre de bolsillo 95 mil pesos contra una canasta que ese mes estuvo casi en 140 mil pesos, o sea, 45 mil pesos por debajo de la canasta básica. Y bueno, la empresa, digamos, se vale de una paritaria que, digamos, que la Cámara que ellos integran con Clarín y Nación imponen arbitrariamente porque no hay contraparte. O sea, nosotros como Cipreva no estamos todavía, no tenemos la personalidad gremial para poder estar en esa paritaria, con lo cual ellos imponen el número que quieren a la UTBA, que es un sindicato que lamentablemente no existe, pero que todavía conserva la personalidad gremial. En este caso impusieron un 60% contra una inflación anual que ronda el 100%. Y bueno, nosotros presionamos en nuestro caso en Página para mejorar eso. La empresa dio, digamos, sumas fijas, pero que son absolutamente insignificantes, que ni siquiera permiten recuperar lo que se está perdiendo frente a la inflación mes a mes. Y bueno, es en ese contexto que nosotros no bajamos los brazos y seguimos reclamando lo que nos corresponde, ni más ni menos, que es no perder poder adquisitivo frente a la inflación y empezar a recuperar, porque ese es nuestro reclamo original y que no lo perdemos de vista, recuperar lo que era nuestro sueldo a fines de 2015, principios de 2016. Pero, ¿y encuentran algún canal posible de diálogo o es la nada misma la respuesta de la patronal? Mira, diálogo con los interlocutores que pone la empresa, hemos tenido reuniones. Lo que pasa es que digo, la única respuesta que ellos dan, digamos, son para la tropa, digo, para la gran mayoría, que somos los que estamos en la asamblea y que participamos activamente, estas sumas insignificantes que ni siquiera permiten empatarle a la inflación que estamos teniendo este año. Y la otra respuesta no oficial, digamos, es, por un lado, intentar, digamos, una estrategia antisindical para dividirnos, para debilitarnos, que consiste en otorgar aumentos selectivos, individuales, y pedirle a esos trabajadores y trabajadoras que tomen distancia de la asamblea y de las medidas de fuerza. Y la otra pata de esa estrategia antisindical consiste en, digamos, crear redacciones paralelas como la agencia GO, Agencia Grupo Octubre, que, digamos, en teoría, según ellos, es una agencia, en la práctica es una redacción paralela que para lo único que está funcionando, digamos, es para meter notas en el portal de Página 12 cuando nosotros estamos haciendo medidas de fuerza. Y en impulsar también, digamos, que otros trabajadores de otros medios del Grupo Octubre, como la M750 o Canal 9 o el Canal IP, también, digamos, armen notas, aunque sea cosas chiquititas, con lo que publican en sus respectivos medios, y eso se vuelque también al portal para disimular, digamos, las medidas de fuerza que estamos tomando los trabajadores de Página 12. Claro. O sea, diálogo hay, lo que no hay son respuestas serias. ¿Y en Página 12 cuántos trabajadores y trabajadoras hay? Bueno, es todo un tema ese, porque eso depende mucho si vos considerás solo a los mensualizados o si después sumás al amplio. O sea, si uno considera todos los colaboradores permanentes, que obviamente son trabajadores y que no debieran ser colaboradores porque en la práctica son redactores precarizados, y si considerás además a los muchos compañeros que facturan, que la empresa también, digo, sigue fomentando esto, inclusive secciones que históricamente no tenían colaboradores como deportes, hoy también los tienen y van sumando trabajadores de esa manera, trabajadores precarizados. Bueno, ahí el número es grande, y ni hablar si además contabilizamos a, ya te digo, a toda esta gente que empiezan a sumar, y uno ve firmas que nosotros como comisión interna estamos siempre viendo quiénes son y contactándolos, pero que formalmente no son empleados de Editorial La Página, pero que los hechos publican. Entonces, sí, digo, el universo puede ser de 200 trabajadores, si vos considerás todas esas variantes de contratación y de precarización. Claro. O sea, el número es grande, pero bueno, justamente estamos siempre dando una pelea gremial para que, primero, para que no haya trabajadores que no sean contratados por la empresa. De hecho, nosotros desde 2020 tenemos una presentación en el Ministerio de Trabajo porque hay un grupo de compañeras y compañeros que, digamos, los contratan como empleados de la Fundación Octubre fuera del convenio de prensa, no les aplican, digamos, el convenio de prensa. Y sin embargo trabajan igual que cualquiera de nosotros para el diario y para la web. Entonces, bueno, digo, es una disputa permanente que estamos dando, y la empresa también permanentemente, digamos, opera para debilitarnos y para meter gente a escribir en el diario, aunque no los reconozca como empleados de Editorial La Página. ¿Están ahora con alguna medida de fuerza para llevar adelante, digo, tras las 72 horas de la semana pasada? Nosotros lo que estamos haciendo hace ya varios meses es un cese parcial de 3 horas por día. Eso lo estamos haciendo diariamente. Pero bueno, la empresa con estas estrategias que les contaba recién, de alguna manera logra burlar con cierto éxito esa medida, aunque somos muchos y muchas los compañeros que la cumplimos a rajatabla también. Y bueno, los próximos pasos los decidiremos en la próxima asamblea. Hasta ahora hicimos este paro y hemos hecho muchos paros antes también, digamos. Pero bueno, los próximos pasos siempre los volvemos a definir asamblea, o en este caso también nosotros como comisión interna tenemos mandato para decidir medidas sorpresivas. De hecho, el paro de 72 horas lo resolvimos de esa manera. Así que bueno, cuando resolvamos las próximas medidas, obviamente lo vamos a difundir inmediatamente. Te agradecemos estos minutos, Diego, con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes, Cintia. Abrazo. Conversábamos con Diego Martínez, él es integrante de la Comisión Interna de Página 12, vienen con medidas de fuerza ya desde hace varios años, han perdido 40 puntos por debajo de la canasta básica. Nos daba un dato que es el dato que se repite, ¿no? Un redactor cobra mensualmente 90.000 pesos. Sabemos que eso parece un volumen, pero no nos alcanza para nada cuando pagamos alquileres de 70.000. Una cocina, pieza, baño, está más o menos en ese precio. Y nos contaba también acerca de el documento que sacó el CIPREVA repudiando el ataque a la democracia, el ataque al ejercicio pleno del periodismo, que significa este grupo de Telegram que alcanzamos a conocer ayer, filtrado, un grupo armado por funcionarios de la Reta, por funcionarios judiciales, por operadores del grupo Clarín, que pretendieron censurar un encuentro que tuvieron en Lago Escondido, allí en Río Negro, en una de las mansiones de Joe Luis. Lo que no sabemos es para qué se habían juntado. Tendrían que explicar qué era lo que iban a conversar. No creo que haya sido solamente un momento de ocio. Hoy hablamos del ocio. Esta gente lo tiene garantizado por otros lados.